Por una gestión más eficiente de tu empresa es el título de la nueva edición de la Quincena Empresarial que organiza Amurrio Videan. El objetivo es acercar a las empresas sistemas de gestión que les hagan ser más eficientes. Este año constará de dos sesiones. El 12 de marzo de 4 a 5 de la tarde, Euskalit presentará el programa Mejora de la Gestión de las Empresas de Amurrio para que las empresas interesadas se adhieran. El 20 de marzo, miércoles, tendrá lugar una sesión LeanTAC para que los participantes prueben durante una jornada completa el sistema de gestión Lean y sus beneficios. Esta jornada estará dirigida por la Universidad de Mondragón y RBT Consulting y los asistentes demostrarán cómo implantando la filosofía Lean se mejoran resultados. Infórmate, a tu empresa le interesa. Llama a Amurrio Videan al teléfono 945-891-721. Esta acción está financiada por el programa operativo Valora del País Vasco 2007-2013 y cofinanciada por CSE. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Dale, guardián, buen día del de jueves. De jueves y parece que fin de semana, pues por lo menos sin lluvias, nos vamos a librar. Por lo menos toda la zona cantábrica del temporal, que parece que está en otros puntos de la península, apretando en algunos lugares y bien duro. Tenemos ahora mismo en la comarca entre 6 y 8 grados, la temperatura en nuestra comarca. En estos momentos se marcan los termómetros, en algunos lugares 6, en otros 8. En Amurrio se ha conocido esta mañana que Josefina Buruchaga Ibarrola, delegada en Amurrio de la Asociación de Donantes de Sangre, será la persona que en este año obtenga el GUC de oro. Será también la pregonera de las fiestas patronales de los San Roques de Amurrio. Josefina Buruchaga, que, como decimos, es la delegada en Amurrio de la Asociación de Donantes de Sangre de Araba. Además, también esta mañana en Amurrio se han aprobado las bases del concurso de carteles de las fiestas patronales de Amurrio y el programa de las fiestas de San Prudencio de este año. Además, también el Ayuntamiento ha anunciado que convoca el Espacio Municipal para la Igualdad el martes día 5 a las 6 y media de la tarde en el aula de cestería de la Cultura Echea para tratar algunos temas como la elaboración de actividades que se van a desarrollar con motivo del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, entre otras cuestiones. También decirles que en Amurrio, este fin de semana, los comerciantes de Apinca van a celebrar la quinta Feria de Oportunidades de Amurrio. La Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes de Amurrio, Apinca, abren este fin de semana, los días sábado 2 y domingo 3, en el frontón de Amurrio, en esta Feria de Oportunidades. Ese lugar será el escenario de la quinta edición de esta Feria de Oportunidades de invierno. En horario de apertura será el sábado de 10 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y por la tarde de 5 y media a 8, 8 y media. Y el domingo, día 3, solo por la mañana, de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. artículos de textil, hasta perfumerías, pasando por moda deportiva, de niños, mercería, complementos o lencería, óptica, joyería, etc. La entrada es gratuita, como todos los años. En Orozco, el ayuntamiento ha informado esta mañana que ha invertido 3.500 euros en arreglar las carreteras en varias zonas de la localidad. Ha detectado el consistorio Orozco Arra varias carreteras y caminos públicos deteriorados por necesidad que necesitaban ser reparados, y utilizando recursos propios el ayuntamiento y en aproximadamente 3 jornadas de trabajo han arreglado los problemas que dificultaban la circulación en varias zonas, como en la zona industrial de Zabale, la carretera de Olecuri, Olabarri, la ruta Arbaiza, Orotegui, San Miguel, Saloa, Arrugata y San Martín. Para ello han invertido 3.500 euros. Recordamos que mañana, día 1 de marzo, entre las 9 de la mañana y las 12 y media del mediodía, en la Plaza del Mercado de Alberto, en la Plaza del Mercado Alberto Acero, las alumnas de Gregorio Marañón del curso de caracterización van a desarrollar una iniciativa que consistirá en realizar a modo demostrativo de algún maquillaje de fantasía, maquillaje social de forma gratuita a todas aquellas personas que se acerquen a la Plaza del Mercado de Alberto Acero entre esas horas, las 9 de la mañana y las 12 y media del mediodía. También hoy jueves, día 28, está previsto a las 7 de la tarde en la sala de conferencias de la Rico Plaza la presentación del plan de euskera para el comercio, hostelería y empresas de servicios. Una presentación abierta a todas las personas interesadas y que el acudir no implica ningún compromiso. También recordamos que mañana día 1 la plataforma Frakines Araba ha convocado una charla en la Cultura Echea del Audio a las 7 de la tarde sobre este asunto, y que hoy es el último día, día 28, para visitar en la Sala de Exposiciones Municipal de la Casona de Amurrio la exposición del yacimiento del Imperio Romano, que data del Imperio Romano de los siglos 1 a 3 de El Esazar de Amurrio. También recordamos que hoy se celebra el Día de Andalucía y que a la 1 de la tarde la Casa Andalucía invita un vino de honor a los salones de la sociedad, a los socios y a los invitados. Mañana sábado y el domingo tienen el sábado y el domingo tienen previstas varias actividades para celebrar este Día de Andalucía. Crisis. En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Restaurante Los Arcos de Quejana. Ven a probar nuestros menús diarios y deleítate con una excelente relación calidad-precio. Desde 14,50 euros puedes degustar de lunes a viernes nuestra cocina tradicional con toques modernos y evadirte del estrés en un ambiente relajado y tranquilo. No cerramos ningún día. Reserva tu mesa en el 945-399-320 y disfruta. Saludamos a Félix Muguruza. ¿Qué tal, Félix? Egunon. Bueno, tenemos que felicitarle, Sorionak, porque este pasado fin de semana ha sido elegido por la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, ha sido nombrado nuevo académico, y bueno, pues supongo que todo un orgullo, ¿no? Sí, la verdad es que es una especie de título nobiliario, por así decir, ¿no? Que no es una cosa muy, no sé hasta qué punto vale la pena para la gente que trabaja en el campo de la lingüística establecer esa especie de niveles o de castas, ¿no? Porque son un poco castas también. Pero la verdad es que, bueno, pues es un poco el premio al trabajo realizado hasta ahora, y esas cosas siempre vienen bien también. Es una forma de decirte gracias o darte una palmada para que sigas haciendo cosas, ¿no? Lo que queda por delante. con una implicación personal pues bastante grande, porque estas son labores que se hacen sin remuneración nada más, entonces pues hombre, son muchas horas así y es una forma yo creo que también pues, de alentarte para seguir funcionando. Y sí, sí que se coge con ganas, la verdad. Desde luego. Bueno, además la Euskal Txarrindia, que desde hace unos cuantos años que no había nombrado nuevos académicos, ¿no? Eso es, en el 2006 fue la última vez y nombraron a 34 académicos correspondientes, que es lo que nos han nombrado, y ahora hasta este año, 7 años después, han elegido otras 14 personas. Dentro de las comisiones, pues siempre los que llevaban ya desde bastante tiempo trabajando, al menos desde 2005 que llevábamos trabajando, y la comisión de onomástica, la que tomaba parte yo, pues bueno, nos han elegido a 2 personas, Elena Martínez de Madina, que es de Vitoria, y a mí, pues para hacernos lo que es esto de académicos. Y ahí estamos. La verdad es que ha sido una sorpresa porque y yo ni me imaginaba tampoco la repercusión que iba a tener, porque me están felicitando de todas partes, ha sido una locura estar el teléfono y todo esto. Y parece que sí que es importante, vamos, no sé qué repercusión va a tener, pero sí que es. Para trabajar más, al fin y al cabo. Explica a los oyentes cómo funciona Euskal Txarrindia, es decir, bueno, todos sabemos que es la referencia de la nomenclatura en este país, y cuál es el funcionamiento desde que alguien, no sé, propone, pues, bueno, el cambio de un nombre. Supongo que es algo, un proceso largo y... Claro, realmente, sobre todo lo de los nombres, ¿no? Euskal Txarrindia, bueno, abarca mucho más, ¿eh? Abarca la literatura, la dialectología y todo esto, pero bueno, la faceta que me corresponde a mí es lo de la onomástica, se llama, ¿no? Que son los nombres de personas, los apellidos y los topónimos estos. Y la verdad es que cuando se pusieron lo de los nombres en euskera de los pueblos, barrios y ríos, así, fue en el año 75-76, y ahí pues estaban unos lingüistas que afortunadamente eran de un altísimo nivel, o sea, los que yo personalmente no les digo ni a la suela del zapato, pues tipo Enrique Kenner, Koldo Mitxelena, Alfonso Irigoyen, eran superhombres, por así decirlos, y esos tuvieron que dar prácticamente en un año, pues nos imaginamos que no sé cuántos municipios serán en Euskal Herria, pero si la comunidad autónoma son 250, más sus barrios, más los ríos, más los montes, o sea, son miles de nombres que los tienes que improvisar en un momento además en que no se había investigado mucho al respecto, ¿no? Entonces, fue un poco por intuición, por lo que se sabía que este, no sé qué, llamando por teléfono a uno y otro del pueblo, se hizo, y la verdad es que, vamos, en un 99% o 98% están bien los nombres. Claro, pero eso, por ejemplo, hoy con los medios que tenemos, o cuando tú, desde un punto de vista más cercano, e investigas esos nombres, te das cuenta que han sido otras de las formas, ¿no? Y entonces, pues muchas de las veces hay que hacer una modificación o readecuación, porque aquello fue una manera de improvisar, una necesidad muy urgente, además. Fue como un renacimiento del euskera y del nacionalismo, en cierta manera, también, ¿no? Todo el mundo quería tener su nombre en euskera, y entre tantos esos miles, pues desde luego que hay errores, inexactitudes pues, bastante grandes. Precisamente mi relación con Euskal Txarrindia pues empezó pues porque, como me gustaba el tema, les escribí algunas cartas, mira, esto no sé qué es o cuánto, yo creo que este nombre está mal. Uno de ellos es el de Luyaondo, por ejemplo, que antes estaba como Lusaondo. Esa es una incorrección porque no tiene nada que ver con el Luja de Yodio con el que se había relacionado, y aunque se documenta así, no es la forma original total. Se dice una serie de cosas con ese y otros bastantes nombres. Y entonces decidieron, pues este, basta que sea un pesado, pues es mejor tenerlo dentro que nos esté dando la paliza todos los días, ¿no?, con sus escritos. Y entonces me metieron ya a la comisión de onomástica, así empezó. Y está claro que muchas de las veces cuando investigas algo más, te das cuenta que hay una inexactitud y que hay que readecuarlo, vamos. Es como sucede con la arqueología, que no sé, se me ocurre el puente romano de Vitoria, este, que luego van los arqueólogos y dicen que es del siglo XVIII, ¿no? Cuando se hace una intervención ahí, que no tiene nada que ver con la época romana ni tiene ninguna característica. Pues hombre, pues entonces hay que readecuar lo que sabemos, dar un pequeño volantazo y recolocarnos otra vez. Eso es lo que se hace en la medicina, cuando el pescado azul era malo para el colesterol y ahora es bueno. Y resulta que los huevos no tienen colesterol, no sé qué, pues de cosas de ese tipo. La medicina, todo lo que es la investigación, continuamente se está readecuando. Lo que pasa es que este es un campo que tiene mucha repercusión social, y si te cambian el nombre de tu barrio, de tu pueblo, pues hombre, siempre genera un choque bastante, bastante grande. Pero de todas formas yo creo que ya están bastante estables los nombres, ¿no? Es una cosa que está quitando, pues hombre, puedes cambiar de un topónimo pequeño, el nombre de un caserío o de un topónimo en concreto, y eso, pues bueno, el modificarlo no tiene ninguna repercusión, ¿no?, por así decirlo. Lo difícil es, claro, cuando cambias el nombre de un pueblo o de un barrio, lo que sea, entonces sí que se genera ya más problemas. Pero esa, yo creo que eso está prácticamente ya, es un trabajo que ya está ya finalizado, más o menos. Bueno, Esto realmente en la práctica, bueno, supone, en fin, un premio, como tú bien has dicho, pero bueno, continuar trabajando como ya lo venías haciendo hasta ahora. Es decir, no supone, digamos, aumentar tu trabajo, ni pero sí el continuar con el mismo compromiso, ¿no? Sí, hombre, y un mayor grado de implicación también, ¿eh? Mayor grado de implicación, pero bueno, yo no sé si nos tenían que dar el título de académico o de santidad ya, ¿no? La verdad es que es un trabajo sin remunerar. Luego, por otra parte, por ser también de Euskal Txeldiar, es que también soy el representante de la Asociación de Municipios Vascos también para los temas de toponimias frente al gobierno vasco, ¿no? Que también te implica otras reuniones, pero de las que incluso tú te pagas de tu gasolina y no sé qué cuando vas ahí a esas reuniones, ¿no? Es una cosa también... Y sí que supone trabajo. Supone trabajo, pues que muchas veces lo quitas a la gente de casa, que ese es el problema así mayor. Pero como alguien tiene que hacerlo, si la verdad es que sarna con gusto no pica, porque el tema sí que me gusta más, la verdad es que me apasiona este mundo de los nombres y así, pues la verdad es que también bien, es una especie entre el diablillo y el angelito, de que se va a hablar ahí en los dibujos animados, pues es un poco eso, la parte mala de lo que se está, lo que trabajas, lo que te ocupa, pero luego también es un placer y es una gozada. Y estos reconocimientos, que no es más que un reconocimiento del título este, incorporarte un poco dentro de la casta esta de los académicos, pues es eso, es una manera de darte lo que he comentado antes, ¿no? Darte unas palmaditas y darte las gracias, una manera de darte las gracias y que la institución siga funcionando, vamos, con sus defectos y sus virtudes, pero que siga, porque el final, lo que es el objetivo final, es bueno, vamos, es un beneficio para la sociedad. Desde luego, bueno, pues todo un orgullo y desde luego nos alegra muchísimo que tengamos un académico aquí en la comarca, en este caso en Laudio, bueno, en Ayara, y peleando, como ustedes bien saben, ¿no?, por todo lo relacionado con los nombres que realmente reflejen en la medida de lo posible la realidad, que no es fácil a veces y que, como ya he dicho, pues a veces choca incluso con las gentes, ¿no?, de los lugares, que dicen, bueno, a mí por qué me cambian esto que toda la vida yo lo conozco así, ¿no?, y de esta forma. En fin, bueno, pues esa es la historia. La Real Academia de la Lengua Vasca de Euskaltzaindia, que no solamente, como ha dicho Félix, pues se dedica a esta cuestión, sino que tiene otras muchas varias. Y desde luego, pues nuestro sorionak de nuevo a Félix Muguruza por ese trabajo que realiza y que, como ha dicho, pues es de forma altruista. Ya nos gustaría a todos, pues que muchos trabajasen así, ¿no?, de forma altruista, en la medida de lo posible, pero no siempre se suele dar esta solución cuando la sociedad nos reclama para algo, ¿no? Eso es, o sea que bueno, las críticas aceptan, pero luego los reproches así o exigencias de muy alto grado no, porque se hace lo que se puede de manera voluntaria en el tiempo libre. Y entonces, pues, me suena, por ejemplo, las comisiones de onomástica. Claro, como viene gente de toda Euskal Herria, el lugar más céntrico suele ser la zona de Altsasu, así, ¿no? El mejor comunicado. Claro, lejos. Puedo salir de aquí de trabajar, voy sin comer allí, además. Sí, sí. Voy sin comer, todo el viaje corriendo, estás ahí toda la tarde metido y llegas a casa a las 9:00, 9:00 y pico de la noche, por ejemplo. Pues, hombre, es que eso hacerlo porque sí, además, pues, hombre, poca exigencia te puede tener la gente, ¿no? La verdad. Mm. Se puede criticar lo que hagas, pero exigir más es difícil. Bueno, pues nada, nuestro sorionak feliz y hablaremos mañana, porque mañana se da un aniversario del que hablaremos aquí en la radio, si es posible, tienes un ratito. Muy bonito, además, el aniversario, sí. Mañana estamos. Eso es que ricasco. Es que ricasco. Maider Basterra, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, finalmente hubo un acuerdo para abordar el asunto, este tema tan, digamos, oscuro de las preferentes, ¿no? Bueno, en principio, la moción original fue presentada por el Partido Socialista y tanto el Partido Nacionalista Vasco como Bildu presentamos alternativas, ¿no? Pero el objetivo desde el principio era enriquecer el texto, porque todos somos conscientes de que, bueno, en mayor o menor medida también hay algún audio afectado, sí. que ya sabemos que existe en audio también, que ha llegado este problema de las preferentes, sí. es algún asunto, bueno, pues que necesita de la sensibilidad de todos, porque hay verdaderos dramas, ¿no? Hay quien tiene, pues, en fin, dinero para poder, pero había gente que había metido ahí todos sus ahorros, pues sobre todo las personas mayores, que han confiado en personas que les asesoraban y, en fin. Y bueno, pues así ha quedado todo, ¿no? Veremos a ver cómo se resuelve este tema. Algunas entidades, o alguna, por lo menos sabemos que ha resuelto, o sea, que se ha solucionado, pero el resto, pues ahí está, ¿no? Pues sí, en principio por eso. Bueno, los datos que tenemos de la Comunidad Autónoma del País Vasco es que, bueno, que ha habido un importante volumen de preferentes que se han comercializado no solo por entidades financieras, sino por otras comercializadoras. Sí. Y bueno, y este problema podría afectar a más de 7.000 familias, según han denunciado asociaciones que trabajan en este tema, sobre todo, por ejemplo, ADICAE, que está ahora mismo pues teniendo contactos en el Parlamento Vasco y digamos que es la que mayor difusión tiene aquí en la Comunidad Autónoma Vasca, aparte de otras asociaciones que también existen, como puede ser Ausbank. Pero sí, sí. La verdad es que sí que es un problema importante, porque como tú bien has dicho, afecta sobre todo a gente que son pequeños ahorradores y población de la tercera edad, digamos, que son jubilados, que realmente, pues por un exceso de confianza muchas veces o por una confianza absoluta en sus gestores, pues no han recibido toda la información que requiere lo que es la legislación vigente, porque hay una normativa, el mercado bursátil exige para este tipo de productos financieros que se dé una absoluta y transparente información. Sí, pero no cosa ha sido que así. No ha ocurrido, porque hemos leído todos en prensa y todos somos conocedores de algunas cláusulas totalmente, bueno, irracionales del vencimiento, pues del estamos hablando del 3.000 y pico que vencen, de incluso de, bueno, de unas cuestiones que debido a la letra pequeña y a la falta de información, o sea, es brutal el efecto que ha tenido en personas, sobre todo mayores. Desde luego. Bueno, por sensibilidad del ayuntamiento en esta cuestión. Por cierto, donde sí están todos de acuerdo, todo el mundo, porque la oposición y también el equipo de gobierno, que hay que darle una vuelta al polideportivo, que funciona bien, por cierto, que le dieron un premio, también hay que recordarlo, sí. Pero que, claro, pues los usuarios son muchos y otros que no pueden acceder a las instalaciones, pues porque no hay sitio, ¿no? Eso es. Bueno, eso yo creo que todos somos conscientes de que, bueno, es que es de sentido común, de que la instalación deportiva tiene sus años y que se ha quedado muy pequeña para el índice poblacional que actualmente tiene el audio. Por otro lado, también hay que tener en cuenta otro factor, porque muchas personas ahora son usuarias del polideportivo porque se han dado de baja en otro tipo de clubes deportivos o en gimnasios privados. Con lo cual, aparte de que el número de abonados y socios se ha incrementado sustancialmente, el número de usuarios todavía más. Con lo cual, realmente ahora, si la necesidad estaba ya constatada desde hace tiempo de que era pequeño, pues ahora con el tema de los usuarios, que se ha elevado el porcentaje bastante, pues todavía más. Sí, sí. Bueno, habrá que llamar a las puertas, porque con recursos propios yo no sé si llegará para poder hacer. No, por eso. Habrá que tocar puertas por ahí arriba, ¿no? A ver qué pasa. Que una de las enmiendas que había presentado a la moción original el Partido Nacionalista Vasco precisamente era que se habilitara una partida presupuestaria en el 2013 para redactar un proyecto precisamente para ejecutar un proyecto de ampliación del polideportivo y un estudio previo para que una vez aprobado en el pleno, pues precisamente fuera elevado y habría que tocar puertas, ¿no?, en búsqueda de financiación, bien Diputación Foral, bien vía Gobierno Vasco, porque realmente todos somos conscientes de que funciona excelentemente bien, no es problema de gestión, siempre se puede mejorar, pero es problema de las instalaciones, que realmente tienen sus años y, bueno, ahora mismo la oferta es inferior a la demanda. Y eso es algo que, vamos, que todos somos conscientes. Bueno, de la importancia de moverse, de hacer ejercicio, de hacer deporte, desde luego esto es evidente. Y si no, bueno, no sé, algún día saldrá algún estudio, ¿no? Cuando alguien diga, bueno, con todo lo que se mueve la gente, por ejemplo, con el parque lineal, pues seguramente habrá bajado, no sé, pues el recetar pastillas para el colesterol o algo, no sé. De alguna manera la administración se ahorrará dinero, seguro, pues, con esa inversión. Probablemente. De manera que seguramente que si se amplía el polideportivo y la ciudadanía de Yodio hace más deporte, seguro que lo va lo va a agradecer su salud y desde luego pues la administración, que gastará menos recursos también en farmacia, ¿no? Que no es solo Arcelín, no solo la población del Audio, sino de poblaciones limítrofes, pues porque ya es una, digamos que es una petición de los vecinos de Ayala ya, que puedan usar el polideportivo. Tienen que tener unas instalaciones y tienen que acudir o a Murrio o a Llodio. Sí, y sí. Claro, si los de Llodio no cabemos, sí, pues no pueden entrar los de fuera. Todavía claro. Más problemas tendrá, porque efectivamente para algunos cursillos sí que es preferente el tema del empadronamiento, sí, y así. Claro. Porque sí, sí. No damos abasto, si no. Bueno, pues manos a la obra, ¿eh? Una cosa es ahora sobre si el papel. Ahora que se acerca el debate presupuestario, eso es. A ver si conseguimos alguna partida, que esa partida presupuestaria pues se tenga en cuenta pues para hacer ese proyecto de ampliación. Estupendo, muy bien. Pues seguiremos con detalle esta cuestión, este asunto que seguro que interesa a muchos. Vale, Maider Basterra, eskerrik asko. Agur. Vamos a tocar el fracking esta mañana porque mañana precisamente en el Audio hay una charla sobre esta cuestión, este asunto. Hay una contestación popular pues importantísima, hay un cuestionamiento de este asunto pues no solamente aquí sino en otros países, incluso en algunos que se habían en un principio, bueno, no posicionado a favor pero tampoco en contra, ahora sí, parece que abiertamente en contra, europeos me refiero, a la extracción del gas por estas técnicas. La cosa es que aquí todavía estamos pues peleando sobre esta cuestión, incluso hay una iniciativa popular que quieren llevar este asunto al Parlamento. Bueno, mañana hay una charla y si ustedes se quieren enterar y bueno, pues para tomar posición en esta cuestión, pues lo mejor es que acudan y se informen. Eider Elorza es licenciado en Medio Ambiente y va a estar ahí precisamente. Eider, egunon. Hola, egunon. Bueno, los ciudadanos que estamos escuchando, pues, en fin, hablar mucho sobre esta cuestión, pero quizás nos interesa conocer datos y detalles de aquellos países que ya han sufrido las consecuencias de la extracción del gas por estas técnicas, ¿no? Pues sí, pues, bueno, creo que el problema de alguna manera es un poco el desconocimiento que hay acerca de este término, ¿no? Y sí que es verdad que en otros países donde se han visto ya los efectos negativos, se están viendo ya, por ejemplo, en Estados Unidos se lleva muchos años explotando esta técnica y bueno, pues los efectos negativos no están tardando en verse, desde animales muertos cerca de los pozos como, pues no sé, hasta la explosión de pozos o incendian incluso el agua de los grifos, es que... Sí, sí. Vamos, que el medio ambiente muy perjudicado. Y eso en Estados Unidos, donde llevan años con esta cuestión, pero hay otros países en Europa que se plantean ahora mismo pues la prohibición total, ¿no?, de estas técnicas. Sí, Francia es uno de los países que el gobierno se ha posicionado en contra de la técnica y en principio no piensan llevarla a cabo. Y Holanda también ahora mismo se ha posicionado en contra debido al riesgo de terremotos que esto conlleva, pues porque al fracturar la roca y al sacar ese gas, pues la tierra parece que pierde esa fuerza, ¿no?, para sujetar luego el entorno, y se están dando muchos movimientos de tierras y muchos terremotos en zonas donde antes aparentemente pues no, nunca sucedía esto. Negativo para el medio ambiente, pero hay también quien se cuestiona que esta técnica sea finalmente rentable. Pues sí, la verdad que la rentabilidad de esta técnica es dudosa, puesto que requiere mucha energía para extraer ese petróleo, digo, esos gases, bueno, también hidrocarburos que pueden estar asociados a la roca. ¿Por qué? Porque el precio del gas es una cosa muy que fluctúa mucho y de alguna manera durante algunas temporadas es rentable la extracción de este gas y la venta de este gas, sin embargo en otros momentos casi puede ir en ciclos de pocos meses, pues resulta no viable. ¿Qué pasa? Que cuando una vez tú has perforado un pozo, si en ese momento ya no resulta rentable a partir de un momento, pues ese pozo que se abandona pierde presión por sí mismo y ya no, luego no puedes volver a perforarlo. No puedes volver a explotarlo, digamos. El problema, además, de la extracción de esta del gas por estas técnicas es que tienen que hacer muchísimos pozos. Esto hace que en un territorio, pues, vamos, pequeño, pues haya a lo mejor pues cientos de centenares de pozos, y esto hace quizás, y ahí es donde los extractores precisamente inciden más, en que la contaminación se multiplica. Eso es. Bueno, muchísimos pozos supone coger una zona y acribillarla, literalmente. De alguna manera, cuando acribillamos una zona cada 300 metros, no estamos teniendo en cuenta la posibilidad de acuíferos que pueda haber debajo. Y entonces las filtraciones de esos productos contaminantes que se utilizan para fracturar la roca inevitablemente llegan a los acuíferos y al final al agua de uso humano por otro lado, pues no sé, el hecho de que haya tantos pozos, y además es que no solamente se perfora en vertical, digamos, también para aprovechar los esquistos, que son unas rocas laminares, para intentar sacar una cantidad considerable de gas, se hacen perforaciones horizontales también una vez llegada a la profundidad de la roca adecuada. Entonces, esto supone que cada 300 metros aproximadamente tenemos un pozo que perfora, pero perfora no solamente en vertical, sino que también luego en horizontal. Entonces, esto para conseguir una cantidad significativa de gas. Esto ya implica que la técnica muy viable no es, y que la cantidad de tierra que va a haber que mover, de camiones, para hacer todos esos pozos, las carreteras que van a tener que conectar todos esos pozos, es que, no sé, todo visto así parece un sinsentido y, no sé, y sobre la todo, viabilidad es dudosa. Y sobre todo la cuestión medioambiental, que es la que más preocupa, porque dejando a un lado la viabilidad, que bueno, que también hay que tomarla en cuenta, sí. Pero sí el medio ambiente, es precisamente, apuntabas en la técnica, que no es el problema de la perforación en sí, sino los elementos químicos que emplean para que todo ese proceso pueda llevarse a cabo, ¿no? Sí, a ver, esta técnica se llama fracking, aunque también se la ha querido llamar de algunas maneras un poco menos agresivas, como masajeado de la tierra o cosas así, hemos llegado a oír. Tiende a introducir unos cerca de 560 productos químicos por estos pozos, de manera que las lutitas y los esquistos que estén debajo pues fracturen, ¿no? Por la acción de tantos productos químicos. Estos productos químicos al final quedan disueltos tanto en el agua que se introduce en los pozos para hacer las perforaciones, como en los gases que propiamente salen de ella. Algunos de los productos no son solamente químicamente muy activos y corrosivos, sino que algunos son radiactivos, digamos. Me parece que había algún gas como argón o algunos gases que, bueno, que eran marcadamente esos radiactivos. Entonces, se hablaba de que el gas que se extraiga luego de estos pozos, el uso en el hogar o en los usos que pueda tener, pues inevitablemente se respirará estos gases, estos argones contaminados y estos productos radiactivos y otros productos químicos. Y por supuesto el hecho de que al no tener no se tiene una conciencia total de que no se vaya a filtrar nada. El hecho es bastante posible, de hecho, que se pueda filtrar todos esos productos químicos luego a las aguas y que lleguen a las aguas de consumo. Ese es el problema. Bueno, de hecho ya hay una empresa que tiene ya unas concesiones para, por lo menos, mirar, comenzar, no sé si, no la extracción, sino pues la prospección del terreno, ¿no? Eso es. Hay una empresa que está utilizando los mismos, vamos a decir, las mismas distribuciones territoriales que se utilizaron ya hace unos años en la búsqueda de hidrocarburos aquí en Euskal Herria. Encima del audio tenemos, la mitad de allá la toma un parche que se llama Saya, bueno, que es buitre, que también nos dice algo, ¿no? Cuando un buitre nos sobrevuela, pues es que algo debe oler a podrido. Y bueno, pues con estos mismos parches, pues en estas mismas zonas o en estas mismas distribuciones van a buscar la viabilidad de este proyecto, ¿no? El hecho de que pueda haber, ¿no?, gases de extracción no convencional. Bueno, nos sorprende que el mensaje sea tan ambiguo en este sentido, que nos estén diciendo que no se pretende hacer fracking en Euskal Herria, cuando obviamente la prospección para esta técnica se está llevando a cabo. No sé, no nos parece lógico ese discurso. De decir, no queremos hacer, pero por si acaso vamos a ponernos al día de si se puede hacer. Bueno, pues no nos parece lógico. Lo interesante es bueno, que el ciudadano se informe, aquel que no tenga datos. Bueno, hay datos y detalles, de luego hay muchísimo, porque no sé, conectarse a internet y buscar en Google fracking, y desde luego hay información muchísima, ¿no? De... Que pone los pelos de punta, de sí, hecho. Sí, sí. Pero bueno, si quieren algo más de detalle, y sobre todo pueden hacer preguntas y entrar en el debate, que me imagino que se formará después de las intervenciones, pues sí, pueden acudir a esta charla, que se va a celebrar mañana aquí en el audio, y que seguramente pues aclarará algo sobre esto, esta cuestión, ¿no? Sí, sobre esta cuestión vendrán Fraquines Araba, que nos hablará sobre exactamente lo que es la cuestión de la técnica del fracking y todo lo que conlleva, que darán datos mejores, más fiables y mejor contrastados seguramente de los que yo he dado. Y bueno, y luego vendrá Cuartango. En Cuartango ya hace tiempo que parece que se está llevando una iniciativa anti-fracking, parece que... bueno, que hace tiempo ya que se les había planteado la posibilidad de hacerlo allí, y parece que están teniendo buenos resultados con su forma de actuar y todo. Y bueno, pues ellos nos contarán su experiencia y a ver qué podemos aprender de esta experiencia para nosotros también hacerle frente a esta técnica. Uh-huh. Y eso, invitamos a todo aquel que se quiera informar, que no se quede atrás, que no tenga vergüenza, que esto es algo que nos afecta a todos y que se anime y que se informe, como sea. Eider Elorza, licenciada de Medio Ambiente, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Agur. En un instante vamos hasta Okondo. Antes de decir que el próximo día 4, que es lunes, se va a celebrar pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Amurrio para aprobar los presupuestos de este ejercicio. En este caso, hablando de presupuestos, el grupo municipal en la oposición, Bildu, ha presentado 14 enmiendas, el Partido Popular 10 y 2, el Partido Socialista. Pleno de presupuestos extraordinario, 7 de la tarde en Amurrio, el lunes. Bueno, y en Okondo están de enhorabuena porque mañana se inaugura el nuevo centro de salud y un centro que pues estaba muy demandado por la ciudadanía del pueblo, y que el ayuntamiento pues lleva tiempo gestionando esa cuestión. Finalmente se ha conseguido subvenciones y la obra ya está. Todo tarda un poco, pero al final el resultado, pues, por lo que hemos visto, no lo hemos visto por dentro, pero por fuera, pues tiene una pinta muy buena. Sergio Tato, ¿qué tal? Queso, Egunon. Egunon. Bueno, por lo menos dejamos a un lado ese angosto lugar de los bajos del ayuntamiento, que bueno, pues ya estaba reclamando un relevo, ¿no? Eso es. El actual ambulatorio de Okondo, que se sitúa en los bajos de las oficinas municipales, pues ya no respondía a las necesidades del municipio y vimos ya en su momento la necesidad de hacer un edificio independiente que reuniera todas las condiciones. Sí, sí. Bueno, finalmente se consiguió la subvención. No era fácil porque era mucho dinero, ¿no?, el que se ha invertido ahí. Eso es. Más o menos viene a ser unos 500.000 euros la inversión de este nuevo edificio, y hemos tenido que pelearlo mucho, mover muchos hilos y hacer pues un gran esfuerzo. Finalmente ha sido el gobierno vasco quien ha puesto la mayor parte de la cantidad. Osakidetza ha sido el ente que más dinero ha puesto. Osakidetza, que se hará también, me imagino, cargo de la gestión de ese centro. Eso es. Desde que comience su funcionamiento, Osakidetza se va a hacer con el mantenimiento de todo el edificio, de todos los consumos, de la limpieza, etcétera. Va a suponer pues para el Ayuntamiento de Okondo una liberación. Ajá. Bien, y se inaugura mañana a las 11 de la mañana y, bueno, pues es el acto protocolario en sí, pero los ciudadanos, ¿cuándo podrán ya utilizar esas instalaciones? Utilizar el servicio se va a empezar a utilizar ya desde el lunes, lo que va a ser atención a los vecinos. Pero la jornada de mañana vamos a hacer unas puertas abiertas para que cualquiera persona pueda ir a visitarlo, ver las instalaciones, y el acto de inauguración en sí va a ser a las 11 de la mañana. Uh-huh. Bueno, supongo que será un acto, bueno, pues casi de casa. No sé, ¿quién viene? ¿Alguien de Osakidecha? O si, ¿quién? Sí, viene el viceconsejero, Guillermo Viñegra, pero va a ser un acto muy simple, muy sencillo, porque lo importante, por la parte de las inauguraciones y actos solemnes, es pues que se empiece a dar el servicio y que los vecinos de Opondo pues noten la mejoría en este servicio, vamos. Desde luego, bueno, que lo están esperando desde hace tiempo y además, bueno, céntrico. Bueno, quizá algún vecino le vendrá más lejos, ¿no? Claro está, pero bueno, a la mayoría les viene ahí justo al lado, ¿no? De la puerta de casa. Para venir al actual centro de salud, la gran mayoría, la inmensa mayoría de vecinos tienen que coger el coche, y ahora se sitúa en lo que es el núcleo urbano de mayor población, que es la avenida Carvajal y Cochea. Y bueno, sabemos que queda alejado para el barrio San Román, pero es que hay que tomar la decisión, hay que dar posibilidades a este municipio, porque la situación actual pues era insostenible, vamos. Sí, sí, bueno, no había sitio, y además que el ayuntamiento allí donde está pues necesitará también, bueno, cuando pueda, acometer alguna reforma, sobre sí, todo de barreras arquitectónicas, ¿no? Sí, esta es la obra que está metida en el plan foral. Sacando el ambulatorio de los bajos del ayuntamiento, tenemos la intención de reformar este ayuntamiento, de redistribuirlo para que las oficinas pasen a esa planta baja y no tenga que ningún vecino que, para hacer una solicitud, subir a una segunda planta. Uh-huh. Si bien es cierto que con esta obra pues también se adecuaría todo lo que es la accesibilidad del edificio. Ajá. Bueno, por eso ya veremos. Lo han metido ustedes ya en las obras del plan foral, ¿no? Es la obra que está prevista para este año y el siguiente. Ajá. Sí, porque ahora va en dos años y, bueno, pues vamos a ver si se acepta, ¿no? ¿Cuándo se conocen esos detalles o se tarda...? Ya conocemos parte de la subvención que nos va a dar la Diputación Foral de Álava, pero estamos también a expensas de incluir este proyecto en otros planes de ayudas. Ajá, sí, para que haya otras subvenciones, porque supongo que, bueno, pues esto, todas las obras suponen un gasto determinado, pero en el caso de la remodelación de edificios antiguos, pues ya se sabe que uno se mete en obras y al final salen, pues, más de lo que uno estaba previsto, ¿no? Sale hasta la polilla en la renovación de edificios viejos. Sí, sí, eso es lo que pasa, sí. Sí, y entonces, pues, vamos a intentar buscar subvenciones en todos los planes de ayudas que podamos, para que al final el desembolso del ayuntamiento sea el menor posible. Uh-huh. Bueno, pues en todo caso, nuestro Soriona, que los vecinos y vecinas de Opondo, porque ya tienen el nuevo ambulatorio, ya ven, todo llega, cuesta un ratito, pero al final pues todo se consigue con esfuerzo y con dedicación, ¿no? Y con pelea, porque hay que pelear. Sí, hay que pelear desde el primer minuto, porque, por ejemplo, en este ambulatorio tuvimos que cambiar hasta la calificación del suelo, instar una modificación puntual de las normas para poder pasar lo que era una zona verde a una zona ocupacional. Mm. O sea que desde el primer minuto ya hubo que un gran esfuerzo, pero al final pues ha conseguido pues lo que todos los vecinos esperaban, que es este nuevo edificio. Sí, sí. Bueno, no sé si ahí en esa cuestión estaban todos de acuerdo, porque la verdad es que pues, ustedes ahí en Opondo rara vez se ponen de acuerdo, digamos, los diferentes grupos, pero bueno, no sé si en esa cuestión del ambulatorio sí estaban de acuerdo en que había que abordar esa obra y que había que hacerlo ahí, ¿no? Pues tengo que decir, que no era un tema que quería comentar, pero tengo que decir que no. Que el PNV no estaba de acuerdo. Vaya. Y en las primeras subvenciones a las que se optó, que fue el plan foral de la Diputación, votaron en contra. Uh-huh. Porque no entendían, tenían una obra que era prematura y que, bueno, escribieron una serie de argumentos pues con los que no estábamos de acuerdo. Uh-huh. Bueno, en fin, cuestiones políticas aparte, la cuestión es esa, que se inaugura el nuevo ambulatorio, los vecinos y vecinas estarán contentos, me imagino, eso sí, lo mejor es visitarlo lo menos posible, pero cuando se necesita, pues que esté a mano los médicos y los especialistas. Deseamos que sea una infraestructura que se visite poco, porque será un buen síntoma para la salud de los vecinos, pero cuando se tenga que acudir a él, pues que sean unas condiciones que se dé un buen servicio, vamos. Desde luego. Bueno, pues nada, lo dicho, Sorión acá a vecinos y vecinas, y a ustedes también en la parte que les toque por la gestión que han realizado. Sergio Tato, alcalde de Okondo, eskerrikasko. Bueno, y nuestro Soriona, que ya lo hemos dicho antes, pero lo reiteramos y ahora porque la tenemos aquí al teléfono, a Josefina Burruchaga Ibarrola, que bueno, pues que recibirá dentro de muy poquito, bueno, de muy poquito, en abril, el WUC de oro, y además será también la pregonera de las fiestas. Josefina, ¿qué tal? Bien. Bien y tranquila. Estabas un poco nerviosa, supongo, ¿no? Sí. Y atosigada por los medios. También. Bueno, oye, pero qué satisfacción, ¿no? Tan grande, sobre todo, porque, sí, bueno... Bueno, eso es un orgullo, pero al mismo tiempo, pues es tengo miedo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Bueno, seguro que todo el mundo nos vamos a portar muy bien. Y además el premio para ti es también, pues me imagino, para todos los donantes de sangre, porque, bueno, hacéis una labor que es muy difícil de pagar, desde luego, con todo el dinero del mundo, ¿no? No, bueno. No se puede pagar, ¿eh? La sangre no se paga, o sea, no se fabrica, se dona. Por eso. Sin más. Entonces hay que buscar brazos que estén dispuestos a estar media horita disponible. Sí. Bueno, tú llevas mucho tiempo como delegada en Amurrio de la Asociación de Donantes de Sangre, y cada vez que llega 25 años, ¿eh? Uh-huh. Sí. Y cada vez que llega la unidad móvil, ahí estás tú al pie del cañón. Procuro estar. Cállate con los profesionales que llegan, con la gente. Oye, cuando hay un nuevo donante, ¿qué hacéis? ¿Le animáis? Porque, en fin. Pues para que continúe, a ver qué tal ha sido la experiencia, a ver si ha tenido algún problemilla. O sea, siempre se le tiene un poquito más de cuidadito. Uh-huh. Y a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos 25 años que llevas, ¿cómo ves el tema de la donación? ¿Crees que podemos estar todos tranquilos, que hay relevo o qué? No se puede estar tranquilo ni bajar la guardia. Por la sencilla razón de que sí que se hacen donantes nuevos, pero no en la cantidad que deberíamos de hacerlo. Sí, que la sangre, como tú bien dices, y lo decimos siempre y lo recordamos, no se puede fabricar, sino que hay que donarla. Y para eso llegan, pues, puntualmente a la comarca, y pues, bueno, llega a todas partes, ¿no? Pero en la comarca, desde luego, los tenemos, esa unidad móvil del Banco de Sangre de Álava, que se coloca en esos lugares estratégicos, y ahí es donde, bueno, pues nos piden que realicemos esas donaciones. Por cierto, que tú, me han dicho que eres la primera mujer en donaciones en Álava. Bueno, no lo sé si soy en Álava. En esta zona sí. Uh-huh. He hecho 100. 100 donaciones. Sí, el año pasado hice la de 100. Sí. ¿Hay algún límite o solamente la edad? No, la edad. Y la salud, claro. La salud y la edad, claro, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues no te vamos a quitar más tiempo, solo darte la enhorabuena, el Soriona, a ti y a todo lo que representas, ¿eh? Los donantes de sangre, la asociación. Bueno, en realidad, a mí, yo lo voy a tener que recibir, pero en realidad el premio es de ellos, ¿eh? Mm. O sea, el mío es muy poquito. Bueno, pues para ti el Sorionac y para todos los donantes de sangre de Amurrio, de Álava, Josefina Burruchaga Ibarrola, que será este año la persona que reciba el WUC de oro, que es una distinción, bueno, pues muy importante en Amurrio, y además será pregonera en las fiestas de los San Roques de este año 2013. Josefina, pues nada, vale. Que todo vaya bien, tranquilidad, que ya verás que todo pasa y se asume con muchísimo cariño por parte de todos los vecinos y vecinas de Amurrio. Vale. Un saludo. Vale, gracias. Hasta luego, a ti, agur. Barrasa, portavoz de AJPNV. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Egunon. Bueno, vamos a hablar del pleno, que no hemos hablado del último, y han hecho ustedes unas cuantas planteamientos. Bueno, de todo no vamos a poder hablar hoy porque el tiempo es limitado el que tenemos, pero sí quiero preguntarle sobre asuntos como del tema de las entidades locales, en el que ustedes han incidido bastante, y bueno, pues la opinión que le merece todo este asunto. Sí, bueno, respecto a las entidades locales, ya lo comentamos, hemos presentado una moción para su debate y votación en relación con el anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y en este sentido, pues bueno, pues desde el Partido Nacionalista Vasco hemos manifestado que, bueno, pues que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno del señor Rajoy supone una clara invasión competencial que afecta de manera notable a las entidades locales alavesas, ¿no? Y en este sentido lo hemos comentado en más de una ocasión, y también nuestro portavoz en las Juntas Generales de Álava, Ramiro González. Y en este sentido, desde el Partido Nacionalista Vasco lo que pretendemos es defender los intereses de Álava, de sus ayuntamientos, de sus concejos, de sus juntas administrativas y, por supuesto, de las cuadrillas, ¿no? Y en ese sentido consideramos que hay que defender las competencias de las instituciones vascas y alavesas, el territorio histórico de Álava, que es nuestro ámbito de actuación, y, por supuesto, actuar siempre, bueno, pues en beneficio de los ciudadanos y de lo que hemos dicho muchas veces, la prestación de servicios directa, ¿no? En este asunto, bueno, pues yo me imagino que el gobierno vasco también tendrá algo que decir o que aportar a esta cuestión. Habla usted de competencias. No sé si nuestra comunidad autónoma, pues ahí puede también decir algo, o entrarán, bueno, pues los partidos a, digamos, a negociar al final qué es lo que puede pasar en un ente o en otro. Sí, bueno, de hecho, la legislatura pasada hubo una propuesta del IN municipal que nosotros entendemos desde el Partido Nacionalista Vasco que no se ajustaba ni a la realidad, y lo hemos denominado así, ni a la idiosincrasia de Euskadi, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, lo que apelamos y entendemos que la ley municipal que se plantea esta legislatura, desde luego tiene que buscar más consensos que bueno, pues de la que tenía la propuesta anterior, ¿no? En la realizada por el Partido Socialista. En cualquier caso, comentamos en el pleno, estamos expectantes, pues bueno, pues a ver el posicionamiento que toma EH Bildu en el Parlamento, pues para saber cómo se posiciona respecto a esto, ¿no? Y si va en defensa del autogobierno o en detrimento de este, ¿no? En cualquier caso, como muy bien sabes, y nuestro pronunciamiento y el de este humilde concejal, siempre hemos relacionado desde el Partido Nacionalista Vasco el autogobierno con bienestar para los ciudadanos, para los vascos y para las vascas, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí, pues bueno, pues el posicionamiento tiene que ser de defensa, por supuesto, de nuestro autogobierno, que tanto nos ha costado, ¿no? Es decir, que puede, en todo caso, bueno, claro, no sabemos esta ley municipal de la que se lleva hablando tanto tiempo, si va a ser previa a lo que llegue de Madrid y si va a ser, bueno, contrapuesta a ambas cuestiones, ¿no? Es decir, si puede, es decir, la normativa que se imponga desde el Estado, pues puede de alguna forma recortar lo que decida el Parlamento Vasco. Efectivamente, en cualquier caso nosotros lo que tenemos que intentar es buscar un consenso todas las formaciones y blindar en la medida de lo posible nuestro ámbito competencial y defender los intereses de Álava, de sus ayuntamientos, de sus concejos y de sus cuadrillas. Lo repito una vez más, es esencial, y que el ciudadano perciba lo que te he dicho antes, ¿no? Que al final no le afecta pues a su día a día, ¿no? Y al final, pues bueno, pues estamos hablando, como te decía, de cosas tan de sentido común como es una prestación de servicios directa, ¿no? Y que el ciudadano lo percibe y que no nos restrinjan esas competencias, ¿no? Finalmente quiero preguntarle cuál es su posicionamiento sobre la moción que también se planteó en el Pleno sobre la denuncia de la doctrina, llamada doctrina Parot. Bueno, pues en relación con la doctrina Parot, nosotros, nuestro posicionamiento ha sido tampoco novedoso, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? Nosotros, desde luego, partimos de una base que es esencial, que es el respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales de las personas, sin distinción de ningún tipo, que quede claro. Pero es más, y en primer lugar, lo que tenemos que reconocer es a las víctimas, las víctimas que han sufrido como consecuencia de lo que hemos denominado el conflicto vasco, ¿no? Empezando, por supuesto, faltaría más, por las víctimas del terrorismo. Dicho esto, nos encontramos, bueno, pues con que tenemos que hablar en términos, lo digo una vez más, de derechos humanos, de respeto de derechos humanos, de derechos fundamentales, y desde el Partido Nacionalista Vasco siempre hemos apelado a la coherencia, ¿no? Es decir, si hemos dicho que respetamos las decisiones judiciales, las podemos compartir o no, Arceli. una decisión judicial. Puedo estar de acuerdo o no, pero desde luego siempre las hemos respetado, ¿no? Y hombre, si hay una decisión judicial que viene de instancias europeas, desde Estrasburgo, que dice que la doctrina Parot es ilegal, pues hombre, pues desde luego la vamos a respetar, ¿no? Y desde luego entendemos que nos encontramos ante una flagrante vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Lo comentaba en el Pleno, se vulneran principios básicos en el derecho penal, como el principio de indubrio pro reo o de aplicación de la norma más favorable para el reo, ¿no? En cualquier caso, nosotros entendemos que es una vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, no es aplicable la doctrina Parot, ¿no? Y luego, pues bueno, pues hay cuestiones matizables, ¿no? Una vez más hemos debatido esta moción que tiene formato de doctrina Parot, pues porque, bueno, ya es... Bildu ha traído en varias ocasiones mociones sobre presos y presas vascas y bueno, pues la concepción... Y lo dijimos también en el Pleno, ¿no? La concepción de presos políticos, presas políticas vascas, pues desde el Partido Nacionalista Vasco no lo compartimos, ¿no? Nosotros entendemos, en cualquier caso, que bueno, son presos y presas vascas por la comisión de diferentes delitos, ¿no? Tipificados en el Código Penal y recogidos en el Código Penal. En cualquier caso, son matizaciones que tampoco vamos a profundizar más. Pero lo importante, y respecto al fondo del asunto, desde luego, en lo que respecta a la doctrina Parot, pues bueno, pues mantener nuestro posicionamiento contrario a la aplicación de esta doctrina por ilegal, porque así lo dicen los tribunales. Y para acabar, como he finalizado, respeto de los derechos humanos sin distinción y, por supuesto, reconocimiento a todas las víctimas que han sufrido como consecuencia del conflicto vasco, empezando, como te decía, por las víctimas del terrorismo. Miquel Lasa, portavoz de JPNV, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Zuri. Les dejamos en compañía de las noticias de Euskadi y del mundo. Volvemos mañana.